Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. En la operación técnica de las 690, nuestro compañero Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra de los Mata de Villa. Oh, no, empecemos de nuevo. En el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia está nuestro compañero Nacho Álvarez. Y en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, ¿quién les habla? Luis Angio. Ahora sí. Saben que ustedes nos pueden volver a escuchar los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 aquí por La Retaguardia. También nos escuchan nuestras amigas y amigos de Santa Teresita en el Partido de la Costa a través de Radio Libre 96.3 los miércoles a las 20. Y por Radio Nehuén, que es Radio Nehuén, punto radio 12345.com, los miércoles a las 19 horas, y si no, los jueves a las 20 horas por www.rnma.org.ar. O sea, nos pueden escuchar los miércoles en tres horarios: a las 13, a las 19 y a las 20. Los jueves a las 20 y los sábados a las 19, completito. Bien, también quieren pasar por nuestra página web www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar y en el horario de nuestro programa pueden llamarnos o dejar un mensajito al 155-709-2692. 155-709-2692. Bien, y hoy vamos a hacer un programita donde vamos a escuchar a alguien que ya lo hemos entrevistado en otras oportunidades. Es José Olivo. José Olivo es un vecino del barrio de Villa Crespo, de Saavedra. Justamente es vecino por Saavedra, se llama su agrupación. También él es integrante del Consejo Consultivo de la Comuna 12, porque recordarán que hace un tiempito, ya hace un año, Rodríguez Larreta salió con una propuesta de esas que tiene él para hacer las transformaciones en Buenos Aires, donde quería armar una zanja en el Parque Saavedra, partirlo en dos, supuestamente como un aliviador para las inundaciones que se producen allí por el barrio, pero que no eran nada más ni nada menos que un negociado a través del Banco Mundial, de un préstamo del Banco Mundial. Bueno, esta gente se movió de tal manera que logró parar ese engendro que querían hacer por 500 metros de partir el Parque Saavedra en dos. Vamos a hablar con José Olivo. En realidad es una entrevista que hicimos ayer en el programa Oíd Mortales con mi compañera Cristina Varela, pero dada la trascendencia que tiene, que una vez, por lo menos, una de las muy pocas veces, se le gana algo a este gobierno de Rodríguez Larreta con su transformación, que lo único que hace es destruir barrios y destruir barrios. Consideré que era importante volverlo a escuchar para también nuestra audiencia. Y por otro lado, vamos a recordar también, a 47 años de la masacre de La Plata, lo que fue los asesinatos por parte de la AAA, la CNU, de ocho militantes, de ocho luchadoras y luchadores del PST, del Partido Socialista de los Trabajadores, allí en La Plata. Lo vamos a recordar y vamos a contar un poquito su historia. Y bueno, también hablaremos algo de la ciudad y un poco, bueno, de esta situación que estamos viviendo a partir del jueves a la noche con este intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así que vamos a ir por ese lado por ahora. En la música, hoy, no sé si les gustará, si no les gustará, va un poco de rock sinfónico con Emerson, Lake y Palmer. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar fragmentos de temas, porque los temas de Emerson, Lake y Palmer en realidad son bastante largos, ¿no? Duran 15, 20 minutos, media hora. Pero bueno, creo que por lo menos a mí el rock sinfónico y más el que hacen Emerson, Lake y Palmer me gusta mucho. Vamos a escuchar el de Tarku, vamos a escuchar algún fragmentito de Cuadros de una exposición y de Carl Evil. Así que vamos a ir con esa música hoy. Le vamos a poner un poco de fuerza y de polenta a la música hoy. Así que Nacho, cuando te parezca, ya arrancamos con nuestra pauta, con nuestro separador, y vamos por la primera parte de nuestro programa. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas que tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas. Comentábamos, ¿no? Un poco comenté al inicio del programa esto que sucedió el pasado jueves con este intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, donde la verdad que fuimos sorprendidos, no porque pensáramos que no puede llegar a pasar algo así en este país, como pasa en tantos otros países, de atentar contra altas autoridades, contra presidentes, vicepresidentes, primeros ministros, sino porque, bueno, es algo que se viene sucediendo en esa esquina ahí de Montevideo y Juncal durante ya varios días, desde que empezó toda esta sanata y toda esta... Digo, hablo de sanata porque ya es algo que es insoportable seguir manteniendo la vista, la mirada y el oído a tantas barbaridades que se dicen y se escuchan de uno y otro lado, ¿no? De esa grieta que nos quieren hacer poner y ubicar a cada uno de nosotros, y los que no tenemos ningún interés en estar de ninguno de los dos lados, lo miramos, no sé, yo no voy a decir que lo miramos más objetivamente, sino lo miramos más racionalmente en un punto. Veíamos los desquicios que estaban pasando allí, la semana donde fue la policía de la ciudad, reprimió, donde después retrocedieron y la sacaron, y donde entonces el gobierno nacional dijo vamos a poner la policía federal, y a los pocos días nos encontramos que la policía federal, que supuestamente tiene que tener la custodia de la vicepresidenta, le pasaron por arriba. Yo en realidad el jueves a la noche, las primeras imágenes que vi me resultaron muy llamativas, me resultaron muy sospechosas, o dudosas por lo menos, ¿no? Porque una persona que vaya a atentar contra alguien en la forma que fue este personaje, es muy raro que pueda errarla. Primero y principal, si recordamos, no estoy hablando de atentados o de intentos de atentados como fue el de Alfonsín u otros casos donde son atentados que se hacen desde lejos. Los que sí se hacen prácticamente cuerpo a cuerpo, si ustedes se acuerdan, el de Lee Oswald, que murió también asesinado, Lee Oswald fue el que mató a Kennedy, el atentado al Papa, el propio atentado a Bolsonaro, cuando son más cerca, más cuerpo a cuerpo, para no fallar, no apuntás a la cabeza, porque el blanco en ese momento, por una intuición o porque hizo algún movimiento, porque la cabeza es lo más rápido que uno mueve del cuerpo permanentemente, giró 2 centímetros y ya no le pegaste. Generalmente esos atentados van de la parte del tórax para abajo, que es donde el cuerpo está más rígido, el cuerpo está más quieto, desde el punto de vista volumétrico es mucho más grande que la cabeza, es imposible errarle. Y acá esta persona erró. Entonces, esa primera imagen a mí me causó mucha impresión y me causó mucha duda, mucha sospecha de algo, porque está bien, igual vos decís, ¿y por qué le erró? Después, todo el operativo que se sucedió, donde la vicepresidenta siguió como si nada. Quien lo estaban custodiando, que eran, como se dice, el primer anillo, el segundo anillo, el tercer anillo, los más cerca de ella eran los militantes. La policía de la federal, que era la que tenía que custodiar, no actuó, no tuvo reflejos, no quiso actuar. Muchos dicen, bueno, el tema es que el custodiado, ¿no? A veces es bastante reacio ese tipo de actitudes, ese tipo de situaciones, entonces quizás se molesta porque la sacan de su actividad que estaba haciendo hasta ese momento, pero bueno, el custodio es el responsable de esa persona, pase lo que pase. Entonces todo muy raro, fue muy raro. Ahora con el correr de los días, bueno, este muchacho ya está preso, lo pudieron encontrar, el arma es la que usó, porque ahora se han encontrado huellas, pero también borraron, suceden cosas que son muy raras, que pasan, que dicen, pero a ver, están investigando un intento de asesinato de una vicepresidenta, ¿cómo puede ser que se le escapen tantas cosas, cometan tantos errores, que justamente no esté abocado el personal más idóneo, más capaz, más de confianza, sí, desde todos lados quieren saber la verdad de lo que pasó, y se cometan esos errores, que se borra el celular de la persona que se lo llevaron, sin ser esposado como cualquier hijo, a la novia hace 48 horas, la encontraron y la detuvieron en Palermo, ahí en la estación del ferrocarril, y lo primero que hicieron fue ponerle una esposa. Pero es elemental, a cualquier persona que en la calle, cualquier pobre tipo que no tiene ningún problema, solo por llevarlo para ver antecedentes, se lo llevan preso con esposa. Por eso todo fue muy raro. Vamos a ver ahora qué pasa. Yo creo, por mi parte, como escéptico que soy en estas cosas, y a medida que pasen los días, lo más probable es que nunca se sepa la verdad. O sea, se sabe que este tipo estuvo allí, apuntó, tiró y no salió el tiro. Ahora, él también es un inepto que quiso hacer esto para matarla, pero no se dio cuenta porque no sabe manejar ese arma. Qué tenía que hacer y cómo tenía que actuar con ese arma para que funcionara. Si no fue así, y como dicen otras versiones, de las que yo por ahora me alejo, no comparto en ese sentido, que puede haber sido todo armado, y van a poner a un tipo a que se coma 20, 25, 30 años en la cárcel por intento de homicidio, y lo van a dejar a que el tipo que tenía la vida jugada ya, que no le interesaba más su vida, para estar 30 años en cárcel, o lo tienen tan asegurado que por alguna circunstancia le van a encontrar la vuelta al juicio y lo van a dejar libre en 3 años. No sé, es todo muy confuso. Creo que por ahora, sé que hay muchos que me escuchan que son escépticos. Yo soy escéptico en cuanto al resultado. Así como creo que a esta altura del partido, después de 3 o 4 años, más de cuatro años, nunca se va a saber la verdad con el caso Nisman, como nunca se va a saber la verdad con el caso de la AMIA, del Estado de Israel y tantos otros hechos como el de la muerte de Carlitos Jr., de Carlitos Menem Jr. O sea, son tan grandes que a nosotros nos exceden para poder estar allí pudiendo averiguar. Como periodista, como comunicador, lo único que vamos a hacer es dar nuestra versión, nuestra opinión, lo más objetiva posible, en el sentido de contar los hechos como fueron. Después, todas las circunstancias, todas las subjetividades, todo lo que uno puede tener adentro, es válida la opinión, pero eso no quiere decir que sea la verdadera. Y por lástima, digo nuevamente, creo que esa verdad no se va a saber nunca. Lo que sí se va a saber, y ya lo estamos viendo ahora, es que esto no cambió nada. Muchos decían, después del jueves, viernes, sábado, fin de semana, bueno, esto tiene que ser un punto de inflexión, tiene que cambiar, tienen que cambiar los políticos, tienen que bajar los decibeles, tienen que cambiar las declaraciones, tienen que darse cuenta de que por acá no va la cosa. Bueno, la verdad que a ellos les importó muy poco. Y como tampoco les importó muy poco, tanto de uno o del otro lado de la grieta mediática, quienes juegan a favor de una u otra opinión, o a favor de uno u otro político o política. Les importa muy poco. Y mientras tanto, en Ciudad Gótica, mi superministro de Economía, Sergio Massa, ya se fue a Estados Unidos para mostrarle a Georgina y a todo el Fondo Monetario Internacional que para ellos están cumpliendo los deberes, que los han estado haciendo bien y que por eso, por favor, síganos dando un poco más de plata, síganos prestándonos más plata, que nosotros aquí, ustedes estarán viendo, le dice a Georgina y a todos sus funcionarios, el plan lo estamos aplicando bastante bien para su interés. Estamos congelando prácticamente salario porque la inflación cada vez está más alta y los salarios cada vez corren más de atrás. Estamos aplicando los aumentos de tarifa como ustedes pidieron. Quédense tranquilos, lo vamos a ir cumpliendo. Bueno, estamos haciendo todo lo posible. Le estamos dando al agro, a los sectores de agropecuario, le estamos dando un buen dólar para que puedan embolsar sus arcas y después, por supuesto, fugarlas al exterior. Así que, tranqui. Mientras tanto, el pueblo sí también está muy tranqui. Lo tienen muy callado, ¿no? Y el último hazme reír, porque la verdad que si no fuera trágico, es cómico esto. Este muchachito Grabois, que vino amagando hace 10 días, que se iba del frente de todos porque no le daban lo que querían, resulta que tuvo un impasse después del atentado a Cristina y dijeron, vamos a suspenderlo nuestro retiro. Todavía lo tenemos que pensar en esta situación, como que irnos del frente es en una situación tan jodida que está el gobierno, a producir una ruptura de este tipo, como si fueran que se van millones, como cuando se fueron los montos en el 74 de Plaza de Mayo, cuando los echó Perón, ¿no? Pero bueno, se creerá que es alguno de ellos. Pero resulta que ahora nos enteramos ayer que como Massa le dio a los ganaderos un dólar de 200 pesos y con eso supuestamente dice el gobierno que le van a dar algo algunos de los sectores sociales, le aumentarían un poquito, todavía no se sabe cuánto ni cómo. Ahora dicen, bueno, ahora no nos vamos. O sea, era una jodita para Tinelli quizás, ¿no? O sea, se iban por mucho y se quedan por muy poco. Son muy miserables. La verdad que son muy miserables, como todos los que están de un lado y del otro de la grieta. Les interesa solo, valga la redundancia, sus intereses. Y mientras tanto nosotros lo miramos por TV, lo escuchamos por radio, y como pueblo estamos amordazados, estamos quietos, no salimos a la calle, con una CGT, con una burocracia sindical, tanto como las dos CTA, como la CGT, que también juegan para la tribuna, pero en los hechos no hacen nada. Amagaron con un paro el sector más combativo, entre comillas, de la CGT, y ahí quedó. Los gordos le dijeron, no, pará, no jodamos, que si no la cosa se va a poner un poco más caldeada, porque sabemos por dónde arranca una movilización y no sabemos dónde termina. Eso también la tienen clara ellos. Así que, bueno, así estamos. Esperemos la próxima semana a ver cómo se van dando los acontecimientos en estos días, qué novedades hay. Y mientras tanto, como decía Tato Bores, vermut con papas fritas y good show. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Escuchaban ahí a Emerson, Lake y Palmer en su primer tema, Carn Evil. Y nada, Emerson, Lake y Palmer, una super banda británica, ¿no? Rock progresivo, así empezando a funcionar como tal en Londres en los 70, toda su popularidad estuvo en la década del 70, unas grabaciones impresionantes, y además haciendo lo que después también a mí por lo menos me dio vuelta la cabeza, que fue escuchar por primera vez cuadros de una exposición, ¿no?, por Emerson, Lake y Palmer. Me dio vuelta la cabeza, increíble, tenía, no sé, 19, 20 años, y era impresionante escucharlos, y es impresionante. El que tenga tiempo y ganas, búsquelo y escúchelo porque es impresionante. Bueno, ahí estaba Keith Emerson, el tecladista, el bajista, guitarrista y cantante Greg Lake y el baterista Carl Palmer, ¿no? Estos son los que hicieron estas maravillas. Lo habían bautizado a Keith Emerson, lo habían bautizado el Jimi Hendrix del órgano. Él tenía un grupo llamado The Nice. Dice que aunque había colocado algunos sencillos en estas listas, era más conocido por sus extravagantes presentaciones en vivo. En dos oportunidades dice que le tocó compartir el escenario con King Crimson. Cuentan también que antes de incluir a Carl Palmer en la batería, Emerson y Lake se habían contactado con Mitch Mitchell, de Jimi Hendrix Experience. Mi inglés no es muy bueno, así que a esa parte se las debo. Vamos a seguir escuchando algunos fragmentos más de estos genios de la música y del rock sinfónico. ¿Te parece, Nacho? Ahora vamos entonces a escuchar a José Olivo, en una entrevista que hicimos ayer con mi compañera Cristina Varela en Otras Voces, Otras Propuestas, hablando sobre esto que fue una idea del jefe de gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta, de hacer una zanja. Ellos le llamaban el arroyo, pero los vecinos, ya les quedó que era una zanja, porque no era ni más ni menos una zanja lo que querían hacer. ¿Y cómo fue que lo pudieron frenar después de una lucha de más de un año? Así que, Nachito, si te parece, lo vamos a ir escuchando. Esto es un trabajo colectivo el que se hizo. Uno siempre es referente porque es el que habla, pero en realidad es un trabajo que nos pusimos muchos y nos propusimos muchos, y fueron los brazos que trabajaron para llevar adelante esta queja que presentamos ante el Banco Mundial, y que por primera vez en un campo hostil tuvimos buen resultado, porque la primera presentación que se hizo tenía un carácter social, tenía un carácter, un sentido de emocional de lo que sentimos por el Parque Saavedra, que ayer explotaba el parque. El día precioso que fue, y estuvimos haciendo alguna actividad porque no se ocupen los espacios públicos en la Comuna 12, no solo en la Comuna 12, así se hicieron, en todas las comunas alguna actividad vinculada a, algunos eligieron la modificación del código urbanístico, otros elegimos la no ocupación del espacio público, nosotros fuimos por esa porque consideramos que es más importante que prevenir que ya atacar algo que ya viene funcionando, y que obviamente que estamos en contra del código urbanístico, pero bueno, es muy difícil hoy modificarlo. Si lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer en el conjunto de la sociedad y en estas actividades colectivas que muestren y expliquen al conjunto de la ciudadanía lo que significa hoy el código urbanístico, porque no tiene esto tiene que ver con las calles verdes, esto tiene que ver con las ocupaciones de los espacios públicos, todo tiene que ver con el código urbanístico, que se ha modificado en el 2018, y a partir de ahí entendemos estas cuestiones locas que querían hacer, como es la zanja en el Parque Saavedra. ¿Por qué llegaron al Banco Mundial? ¿Qué tiene que ver el Banco Mundial con la reta? Vamos. El Banco Mundial otorgó un financiamiento para mitigar el tema de las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Una parte que se utilizó para resolver el problema del Cindáñez, otra para el Maldonado, y quedaba un pequeño monto ahí dando vuelta que se iba a utilizar para el Medrano, para resolver el tema del arroyo Medrano. La Reta dijo, ¿qué podemos hacer con esta guita? Exactamente, inventamos una regeneración del arroyo Medrano, ya partimos de una mentira totalmente burda, porque no existía ninguna regeneración del arroyo Medrano, iba a ser un estanque, una zanja paralela al entubamiento del arroyo Medrano, que iba a partir el Parque Saavedra en dos y iba a impedir la utilización del parque en más de 5.000 grados. Los que conocemos el Parque Saavedra sabemos que están los chicos jugando a la pelota, están las bandas tocando. Ayer era un espectáculo realmente. El que pasó por el parque podía disfrutar de música, podía disfrutar del sol, podía disfrutar de... Es realmente el Parque Saavedra, son de esos espacios que cuando uno los ve se enamora. Y es el sentimiento que tenemos todos los que vivimos en Saavedra, y no en Saavedra, porque hay mucha gente que no vive en Saavedra y viene a disfrutar del parque. Entonces, a partir de ahí, nosotros consideramos que, bueno, empezó la lucha, ya lo hemos hablado en varias oportunidades, hicimos presentaciones, fuimos tratando de concientizar al barrio. Hoy en el barrio no hay nadie que no sepa de qué se trata. Lo que quería hacer el gobierno de la ciudad en el Parque Saavedra, todos saben y todos la denominan la zanja. Son muy pocos los que le dicen el arroyo. Y cada vez que el gobierno de la ciudad intentaba informar a los vecinos con algún medio, era más la respuesta desfavorable que recibía que las adhesiones. Entonces, eso se vio en la audiencia pública cuando 120 vecinos pudimos participar de los 287 inscriptos, donde pudimos expresar el rechazo a la obra, y los únicos que estuvieron a favor fueron, escudándose detrás de vecinos, funcionarios del gobierno de la ciudad, como lo han hecho en el parque lineal, en las audiencias públicas por el parque lineal de Honorio Pueyrredón, que son las últimas que conocemos, pero ya tienen esa metodología, esas prácticas que realmente son tan mentirosas como la regeneración del arroyo, como el título de la obra. Así que, y bueno, en una de las asambleas, en una de las reuniones, un vecino propone ir, un vecino preparado, ¿sí? Realmente un vecino muy formado, propone ir en queja ante el Banco Mundial. Y bueno, empezamos a trabajar. El Banco Mundial tiene una oficina en Buenos Aires donde recibe en forma presencial esas presentaciones, y también lo podés hacer vía web. Nosotros en principio elegimos la vía web, era mucho más práctica, mucho más rápido, nos dieron lugar y nos pidieron una ampliación de estas expresiones que nosotros mandamos en primera instancia. La presentación fue mucho más técnica, convocamos a Manuel Ludueña como urbanista, a María Eva como ingeniera hídrica, convocamos a Hugo Campos como ambientalista y convocamos a un grupo de sociólogos y sociólogas de la Universidad de Buenos Aires que aportaron desde la sociología, lo que significaba el Parque Saavedra y lo que significaba el impacto ambiental que iba a producir el hecho del arroyo. La cuestión es que, en primer lugar, le dieron, dieron lugar y en el Banco Mundial atendieron el reclamo, dijeron que suspendían durante 45 días la obra e iban a conversar con la gente del gobierno de la ciudad, con los funcionarios, para tratar de llegar a un acuerdo. Nosotros el único acuerdo que queríamos era que se construyan los reservorios en el Parque Sarmiento, que era un proyecto que viene desde el 2016, después de las inundaciones del año 2013, donde quedaron debiendo dos reservorios, y que en abril del 2021, el ingeniero Palacios y el arquitecto Rosales plantearon como estratégica la obra del Parque Sarmiento. Después, cuando le cedieron al Belgrano Athletic Club, dejó de ser estratégico y pasó a ser el reservorio del Parque Saavedra, vendido como en la regeneración del Arroyo Medrano, lo estratégico. Bueno, la cuestión es que nosotros seguimos reclamando la obra del reservorio en el Parque Sarmiento, que realmente va a resolver medianamente el problema de las inundaciones, porque ataja el agua cuando está ingresando a la ciudad, teniendo en cuenta que el Arroyo Medrano viene de 3 de febrero, San Martín, Vicente López, e ingresa a la altura de Tecnópolis en el Parque Sarmiento. Entonces, al retener 200.000 metros cúbicos más ahí, más los 200.000 metros cúbicos que ya está reteniendo, sería algo importante que no llegaría al barrio de Saavedra, a toda la cuenca. La cuestión es que, bueno, nos dieron lugar, no atendieron, no quisieron saber absolutamente nada del gobierno de la ciudad con estos 45 días, y el Banco Mundial decidió suspender el crédito porque no daban los tiempos para atender la participación ciudadana que ellos requieren y condicionan al gobierno de la ciudad para que se realice. Para otorgar este crédito tiene que reunir ciertos requisitos, ¿sí? Entre ellos el cumplimiento del impacto ambiental, el certificado del impacto ambiental, las audiencias públicas, la participación ciudadana. Entonces, la primera respuesta que tuvimos fue que al no poder cumplir con la participación ciudadana en tiempo, se suspendía el crédito. Y ayer nos enviaron una nueva comunicación, el viernes nos llega una nueva comunicación que decía que el gobierno de la ciudad desistió del crédito, ya directamente. Ya la obra, no van a decir que desistieron de la obra porque sería reconocer una derrota. Yo ya desistir del crédito creo que es algo que definitivamente está logrado. El crédito que quedaban, por un lado nosotros sabíamos que eran 800 millones, que se habían utilizado 500 y que quedaban 300 millones de dólares. Pero ahora están diciendo que es menos, que son 27 millones de dólares los que quedaban como para hacer esta obra. Igualmente es una barbaridad. Sí. 27 millones de obras para hacer una sala. Esos reservorios en el Sarmiento funcionan como aliviador directamente. Exacto. Y no se pierde espacio público porque al deprimir las canchas se siguen utilizando las canchas. No es que, y si se deprimieran hoy el espacio donde se le fue concesionado al Belgrano Athletic Club, que construyeron las canchas de rugby, podrían funcionar igual las canchas de rugby y esa depresión podrían colocar escaleras para poder sentarse y serían tribunas. Se puede utilizar igual. Hay que tener la voluntad política y la decisión de hacerlo, nada más. Pero a mí el Parque Saavedra ya no me lo tocan, allá me quedo tranquila. Bueno. Exactamente. Ahora, esperemos que así Cristina, sea. Cristina, la verdad ha sido un triunfo del conjunto de los vecinos porque han participado y se han sumado, porque si no en la Junta Comunal no hubiese salido el resultado, que no lo hablamos, pero la Junta Comunal de 7 comuneros, 5 miembros de la Junta de Juntos por el Cambio y 2 del Frente de Todos, salió rechazado con 4-3. O sea que hubo 2 miembros del Juntos por el Cambio que se le dieron vuelta, que entendieron de que la ciudadanía no iban a poder caminar tranquilos por el barrio de Saavedra. Que y en el 2023, la gente le va a meter la zanja en la boleta, junto con la boleta. Así que Exactamente. Tienen que entonces, cuidarse un poquito. Igual hay que estar atentos, No, pero seguro, yo soy de la idea que esto no tiene que quedar, esto no es el cierre, hay que seguir para cerrar esto, hay que meter una demanda penal por utilizar mal los fondos del Estado, porque iban a utilizar fondos públicos en algo que mentían. Entonces, lo que pasa es que, hay que buscarle la figura, sabemos que en derecho penal tiene que estar tipificado, y hay que hablar con abogados, especialistas, y hay que cerrar con una denuncia penal por la malversación de fondos públicos, que creo que por ese lado tenemos que ir. Gracias, José. Un placer. Chao, José, gracias. Chao, nos vemos en cualquier momento. Chao. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Como había comentado también, hoy íbamos a hacer un recordatorio porque hace 47 años, entre los días 4 y 5 de septiembre, se produjo lo que se denominó la masacre de La Plata. Allí en La Plata, 8 jóvenes militantes del Partido Socialista de los Trabajadores fueron secuestrados, torturados y fusilados allí en las afueras de la ciudad de La Plata. En esa época, en el año 1975, La Plata era una ciudad, junto con Berisso y Ensenada, fabril, muchos laburantes, muchas fábricas, mucha convulsión obrera, con muchas luchas, con muchos conflictos, con muchos paros, y lo que era en ese momento la propulsora siderúrgica y el astillero Río Santiago eran dos de los sectores más combativos. En ese año, para julio, principio de julio del 75, se había dado una lucha muy importante por lo que fue el Rodrigazo, el plan de Celestino Rodrigo con Isabel Perón a la cabeza, ¿no? El ministro de Economía de Isabel Perón. Y eso se venía dando, esa lucha muy importante. Una de esas luchas importantes fueron en Propulsora. Y los militantes y las militantes del Partido Socialista de los Trabajadores, en cada lugar de trabajo, en cada ámbito que tenían la posibilidad, juntaban dinero para el fondo de huelga de esos trabajadores que venían, reclamando aumento de salario, como hoy, ajustes, inflación, y los sueldos no alcanzan, y había una combatividad muy importante. En ese momento también en La Plata gobernaba Victorio Calabró, un burócrata sindical metalúrgico aliado a lo que era Lorenzo Miguel, lo que era el bandorismo, y por supuesto aliado a Isabel Perón, al peronismo más recalcitrante de la derecha, luego que había sido expulsado, había sido pedido su renuncia, el gobernador Videgain, que respondía al sector del peronismo de la izquierda. Pero bueno, ya la derecha venía avanzando a pasos agigantados, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Córdoba o en otras ciudades. Esa noche del 4 de septiembre de 1975, 5 compañeras y compañeros militantes viajaban en un Renault Gordini viejo y fueron secuestrados en pleno centro de la ciudad por un comando de la AAA. Ellos eran Roberto Laucha Los Sertales, que era obrero del astillero Río Santiago, Adriana Saldúa y Héctor Frigerio, era trabajadora ella y el delegado del Ministerio de Obras Públicas. Ana María Gusner Lorenzo, que era una activista no docente de la Universidad Nacional de La Plata, y una chica joven militante, Lidia Agostini, que se dirigían hacia Olmos para justamente entregar ese dinero que habían recaudado a la universidad para el fondo de huelga de Petroquímica Sudamericana. Los cuerpos de ellos fueron acribillados y aparecieron en la mañana siguiente en ese descampado. al tomar conocimiento de esto el día viernes 5, tanto los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, donde trabajaba Adriana Saldúa y Hugo Frigerio, iniciaron un paro en repudio por los asesinatos. Además, todo el partido se había movilizado denunciando estas actividades, y a la tarde fueron secuestrados, mientras estaban haciendo toda esta actividad de denuncia por los 5 asesinatos, otros 3 militantes. Estos fueron Oscar Lucati, que era también trabajador y legado de Obras Públicas, Carlos Povedano y Patricia Claverí. Fueron secuestradas a la salida del local del PST que tenía en La Plata por otro comando de la AAA. Por supuesto, con armas largas, como actuaban ellas. Se movían con total impunidad por la ciudad porque Victorio Calabró, el dirigente sindical, los bancaba. Y bueno, también fueron luego encontrados sin vida a las pocas horas. Yo quiero escuchar 3 minutitos un audio que me mandaron, eso en un video, pero igual el audio es interesante, de parte de la Comisión por la Memoria y Justicia de la Masacre de La Plata, hecho por quienes lo integran, que son familiares y amigas y amigos de estos 8 compañeros y compañeras de La Plata. Vamos a escuchar este audio que hace un raconto de esta historia. Los días 4 y 5 de septiembre de 1975 fueron asesinados 8 militantes del Partido Socialista de los Trabajadores de La Plata, bandas fascistas que actuaban en la región, amparadas por el gobierno peronista de Isabel, los secuestró y asesinó. Por la noche del jueves 4, Roberto Laucha Los Hortales, Adriana Saldúa, Hugo Frigerio, Ana María Guzmán Lorenzo y Lidia Agostini se dirigían a la fábrica petroquímica sudamericana de Olmos, hoy Mafisa, para entregar el dinero que habían recolectado en las facultades para el fondo de lucha de sus trabajadores. Pero fueron interceptados en el camino y sus cuerpos acribillados fueron encontrados al día siguiente en el camino a La Balandra, Berisso. Al mediodía del viernes 5, Oscar Lucati, Carlos Dicky Povedano y Patricia Claverie fueron secuestrados por hombres armados cuando al salir del local del PST en calle 54, entre 8 y 9, se dirigían al Ministerio de Obras Públicas para impulsar acciones en repudio a los brutales asesinatos de la noche anterior. La masacre de La Plata fue un ataque artero contra jóvenes militantes socialistas que actuaban en el movimiento obrero, estudiantil y popular con una política revolucionaria. Fue un ataque contra el Partido Socialista de los Trabajadores, como parte de los asesinatos y persecuciones que comenzaba a sufrir todo el activismo obrero y popular ya en los años previos al golpe de Estado, alentados y orquestados desde los gobiernos de Perón e Isabel. Tras la caída de la dictadura, la lucha heroica del pueblo argentino, encabezado por Madres de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos, logró el juicio y encarcelamiento de las cúpulas militares. También logró terminar con las leyes de impunidad y sigue dando pelea para que todos los miembros del golpe cívico, eclesiástico y militar responsable de torturas, asesinatos y desapariciones vayan presos. Desde su creación, la Comisión por Verdad y Justicia de la Masacre de La Plata impulsa la lucha por justicia por nuestros compañeros y compañeras del PST asesinados. Pelea por justicia para los cientos de activistas obreros y populares asesinados por bandas fascistas, amparadas bajo el gobierno peronista de Isabel en la antesala del golpe de Estado. Denunciamos el desguace de las causas que ha permitido la impunidad de miles de genocidas. Exigimos que se eleven a juicio todas las causas que están pendientes, que son más de 60, sobre casos de activistas asesinados por las bandas fascistas CNU y AAA en La Plata. Exigimos que sean juzgados y encarcelados todos los integrantes de estas bandas, tal como sucedió con Carlos Indio Castillo. Exigimos que Casación revoque la libertad a Juan José Pipi Pomares. Hoy, como desde hace 47 años, levantamos nuestros puños en alto y exigimos justicia para nuestras compañeras y compañeros asesinados del PST en la masacre de La Plata. Juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de sus asesinatos. A poco de cumplirse un año de su fallecimiento, decimos, Susana Saldúa, presente. Hasta el socialismo, siempre. Bien, bueno, y ahí escuchábamos este audio en homenaje que le hacen la Comisión de Memoria y Justicia de la Masacre de La Plata, y el final no podía ser de otra manera, recordando a Susana Saldúa, nuestra compañera, gran luchadora, hermana de Adriana, una de las asesinadas, que se fue hace menos de un año sin poder lograr la justicia para su hermana y sus otros 7 compañeros y compañeras, donde muchos de nosotros nos comprometemos a seguir su lucha, la lucha inclaudicable de Susana Saldúa por verdad y justicia por los crímenes de la AAA y de la CNU. Nos vamos, Nachito, gracias Julio Pardo en las 6:90, gracias ahí a vos, gracias a las compañeras, los compañeros y quienes nos escuchan en la NDR de la 103.9 de San Bernardo. Desde aquí, del estudio Los Matadores de Villa Crespo, me despido hasta el próximo martes con un temita, el último, Cuadros de una exposición, de Emerson, Lake y Palmer. Chau, hasta el martes.